Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. De The Velvet Underground, el tema incluido en el último disco de la banda, Loved It, editado en 1970 en versión alternativa, y lo presentamos ahora sí a nuestro especialista, el talentoso audiólogo Hernán Agrazar. ¿Cómo andás, Hernán? Buenas noches. Ahora, buenas noches. ¿Te pusiste el traje audiólogo? Pensaba, de repente, digo, como lo de las arepas fue un éxito, podríamos ir por más y conseguir algún representante de algún Malbec. Totalmente, para. Sí. Vamos a poner en campaña. Ya que estamos en el 10 años. Sí, vamos a conseguir un Malbec que nos acompañe todos los martes. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos muy buenas noches, queridos amigos. Permitidme saludar a Facu, una gran oyente del Bicho Reactor que estuvo el martes pasado celebrando con nosotros, que está ahí del otro lado. Un saludo grande para Facu. Ahora sí, con algo de ese adelanto que hiciste al principio, la mezcla creativa es el tema que nos convoca este martes. Muy bien. Cuando pensamos en la mezcla de una canción, generalmente lo relacionamos con los procesos. Sí, una parte más del proceso. Una parte más del proceso, pero generalmente se lo relaciona con algo netamente técnico, como ecualizar, sí. Comprimir, qué efectos le ponemos a cada instrumento. ¿Donde ya el músico no formaría parte? Debería no formar parte. A veces está bueno que no forme parte, pero a veces es muy... raros casos, llegado al 1%, aporta algo. No, por ahí un poco más. Pero tampoco tanto. Hay algunas anécdotas que quedarán afuera. Hay muchas anécdotas, otras quedarán, pero dejarlas para cuando cumpla 60, saco el libro. Bien, perfecto. Pero desde los primeros tiempos de la música y hasta hoy en día, con las grandes ventajas de la edición digital, que sí, es algo nuevo, que ahora la música se ve en una computadora, claro, se ve en una pantalla, se abre un nuevo capítulo de la mezcla, que es la creación en la edición. Hoy, en la segunda entrega del Audiólogo, vamos a ver cómo podemos, a último momento, tomar decisiones muy importantes y cambiar radicalmente la estructura de una canción durante la mezcla. Sí. Es decir, estoy mezclando una canción, abriendo instrumentos, abro la batería. Perdóname que te interrumpa. ¿Sabés que los que escuchan por ahí mucho no saben lo que es abriendo los instrumentos? Muy bien. ¿Qué sería en ese momento, no? El abrir el instrumento o ese armado. Cuando uno mezcla, vamos a hacer un ejemplo que una vez lo dijo Mariano, un amigo, Mariano de Ataque 77, explicó una vez en el estudio que estaba muy bueno, alguien que tampoco entendía cómo era, y le dijo, es como poner todos los canales del televisor, pero sintonizar algo que estés viendo en la unión de todos ellos. Ajá, ah, bien. O sea, y está muy bueno, porque es como que tenés muchas pantallas, pero viendo una unidad. La imagen de un canal, el sonido de otro. Y tenés que sacar algo de eso. Claro. Acá, en la mezcla, cuando el proceso llega a la mezcla, es que ya está todo grabado. O sea, se grabó la batería, se grabó arriba un bajo, generalmente, sí, en el rock, ¿no? Estamos hablando de unas guitarras, algún teclado, alguna cosa adicional como una percusión, las voces, sí, los coros. Y eso, la mezcla se trata de eso, de hacer un balance armonioso para la buena escucha de la canción y de la definición del concepto de lo que se quería decir. Claro. Para eso obviamente hay un montón de procesos técnicos que son como las ecualizaciones de cada cosa, las compresiones y todo eso. Ahí puedes decir que los platillos con la batería suenen más o menos, claro, más abierto, menos abierto, que sí, puedes cambiar también tunear, digamos, de audio. No es el concepto justo de no, este audiólogo que es parte que de la mezcla, de edición, pero parte de la mezcla es también poder radicalmente cambiar una canción en cuanto al concepto sonoro. Ajá. O sea, podés tenerlo grabado de una manera buena, de buena calidad y plano, y que esté yendo para un estilo, y de repente con efectos hasta podés hacer otro estilo, ¿eh? Sí. Hasta se puede reguear una canción que no, ajá, estaba tocado así. Claro, sí, sí. Se puede llegar a extremos. Se puede llegar a extremos muy, muy particulares. Está muy bueno. Mezclar es un arte, eso quiero decir, que también es algo muy importante, porque es unir la canción de manera armoniosa, y eso es como toda una aventura, porque uno tiene que procesar todo para que después el que lo escucha tenga una sensación general, no sabe que está... Sí, sí. No sé, yo tengo la suerte de escuchar... puedo escuchar una canción y puedo escuchar hasta los efectos por un lado, el coro que viene de allá, todo, pero el escucha universal... Escucha una canción y le provocan cosas. Estamos acostumbrados a disfrutar una canción y que nos provoque eso, sensaciones en la escucha únicas. Uh-huh. Pero alguna vez nos detuvimos a pensar cómo fue el proceso para que eso ocurra. Claro. Me da la sensación, es bastante similar al proceso previo, ¿no? De cómo el productor... Por ahí el músico le trae una canción a un productor y se pone a trabajarla, sí, y lo que era la versión o la canción original después probablemente termine siendo otra cosa completamente. Es un proceso similar, ¿no? Te llega lo que se grabó. Es un proceso más, pero es definitorio, porque eso ya de ahí no se es vuelve. Lo que queda, no, claro, se vuelve. ¿Es la última etapa? Es la anteúltima. La última es el mastering, en el cual también tiene su cosa creativa, ¿eh? Que se puede también... El mastering se trabaja ya sobre el estéreo de la mezcla, claro, ¿no? Sobre la mezcla ya hecha, sí, digamos, en dos canales, left y right. Y en determinado proceso del mastering con las compresiones se pueden hacer cosas muy, muy locas, ajá, ¿eh? Que podés hasta bajar la voz, por más que esté en el estéreo, sí, podés ecualizar dinámicamente, que es bajar unas frecuencias cada vez, sí, que pica la voz y meter la voz en la banda. Mira. Puedes hacer cosas muy, muy, muy locas. La mezcla de una canción es un proceso fundamental para cerrar el mensaje de lo que se quiere transmitir, sí, para lo que fue creada la canción. Tanto el ingeniero como el productor artístico llevan adelante un concepto a seguir para encauzar ese mensaje del artista. Okay. Es lo que cierra conceptualmente todo lo que pasó antes, desde el inicio de la canción, desde que se creó. Sí. Antiguamente, con los procesos de mezcla analógicos, se mezclaba en tiempo real. Eso es muy loco. Porque... Sí, sí, eso te iba a preguntar cómo era antes, digamos, de la tecnología, en la era analógica, la situación de la mezcla. Punto de volver a ese punto, genial, porque claro, ¿qué pasa? Eso cargaba un factor de riesgo único, porque claro, explotaba al máximo la creatividad artística de lo que estaba ocurriendo, porque era la primera versión que quedaba. Claro. Ya fue. Y se ensayaba, yo lo he hecho en Fuera del Túnel, cuando abrimos el estudio, que lo tengo hace 16 años, va a ser ahora. Vamos a una fiesta, teníamos una consola a la luz, bueno. La organizamos, la organizamos. Pero están a pleno ahí. Tenía una consola analógica y en ese momento mezclábamos así. Claro. Era uno y con un par de músicos, el productor y todo, y ensayábamos antes de grabar la mezcla, ¿entendés? Tirábamos el tema y todos, dos muteaban tal canal, uno abría el otro. Muy, muy, muy adrenalínico, está muy bueno, está muy bueno. Porque es realmente algo que aporta mucho a la creatividad, que es el factor de riesgo, que ya lo hemos hablado. Sí, sí. La creatividad pasaba netamente por decisiones artísticas, como mutes de instrumentos, mutear cosas. Por momentos, aparte, ¿no? Mutear cosas por momentos, abrir cosas y... Realmente solo pasaba por ahí, porque la música no se veía. Claro. O sea, estaba lineal en un grabador, ya sea de cinta o de cinta digital, que eran los ADAT, que lo hemos visto con Eduardo el año pasado. Sí, sí. Y era como tocar, ¿o no? Estás tocando, es tocar. Sigue siendo tocar, no te voy a permitir que me falte ese respeto. Es una parte muy importante del tocar la música. Y... Es un instrumento más. Uh-huh. Y para eso quiero ya poner el primer ejemplo que... estos fabulosos cuatro de Liverpool, los mismos que nos siguen todos los programas. No estar, ¿Lo tenés ahí el tema original, Malén? The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Winding Road de The Beatles, de Let It Be. Por favor. Paul, este es el tema Paul, ¿no? Bueno, pero ahí viene la cuestión. Ahí viene la cuestión. Es que Lennon llama por primera vez, es un disco que no produce George Martin, claro, nuestro productor número uno, el audiólogo de los productores. Lo llama Lennon a Phil Spector. Particular productor. Hemos hablado de Phil Spector. Sí, claro. Un estilo muy particular. El creador del Wall of Sound, que es la pared de sonido, y acá lo vemos, él lo que hizo fue un trabajo de cuerdas en esta canción, de una pared de cuerdas muy, muy importante, donde va llevando toda la melodía de la canción arriba. Pero, como los Beatles ya estaban en el punto de ebullición, ya separados, Lennon y McCartney por su lado, a McCartney no le gustó nada esto. Y aprovechó... Lo que hizo fue esto. Hablamos de McCartney el otro día en una reunión. No había ediciones ni nada. Dijo, ok, yo me voy a mutear todo lo que hizo el productor que no me gustó. Y hizo la versión, como él pensaba que era la banda, que era como la banda tocando sola. Sí. Sin las cuerdas. Y era lo que él... Después salió en el disco Naked, Let Me Be Naked. Es la versión Naked. Y es un ejemplo de cómo sobre una misma grabación, a partir de mezclarla de una manera diferente... ahí obtiene una nueva versión. Esto no es de edición, sino lo que quería explicar era cómo se hacía antiguamente. Solamente muteo de cosas. Por eso digo, simplemente... solamente elegir instrumentos. Exactamente, simplemente con ese proceso, pero sí modifica la canción. Completamente, la escuchamos. La vamos en este momento, Malén. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. No sé si no lo banco a Paul, No, no sé. No sé porque hay algo muy importante. Paul me cuesta el arreglo de cuerdas de Philip Spector es muy bueno, pero ¿qué pasa? La toma vocal es tan buena que emociona mucho más ahí despejada de toda esa situación que te lleva a las cuerdas. El trabajo de fondo, digamos, los sonidos de fondo la disipan un poco. La sobreproducción de la canción por ahí no era lo que necesitaba, porque viste que ahí emociona, tenés al tipo acá pegado. Sí. Se captan fraseos más, o sea, diferentes, se captan más el fraseo por ahí, o momentos de completamente. La voz. Tenés razón, está muy verdad. Bien. Bueno, hoy en día, con esta era de del audio digital, donde la música, lo que decíamos, además de escucharse, el factor de riesgo es mucho menor. Ahora la música se ve, entonces se puede parar, paro acá, lo veo, donde estoy. Sí. Ya que se pueden hacer muchas versiones y retoques necesarios ahora. Ajá. Porque como total es un disco rígido y tenés un montón de gigas, vas a venir. Podés marcar dónde querés hacer el laburo, dónde sacar. Si bien esto es algo que hace relajar una situación de mezcla, porque ya no está ese riesgo que decíamos recién de decir, muteá, le pifié, cagamos, se perdió la cinta. El disparador creativo. Claro. Esta nueva tecnología nos permite experimentar una gran herramienta nueva, que es la creación en la edición, lo que estábamos diciendo. Aquí es como que nace un nuevo capítulo, que es desarrollar una canción en una mezcla. Al ver las ondas de audio que se ven en una pantalla, es fácil hacer cambios en la estructura. O sea, puedo repetir, agarrar el estribillo entero de la canción ya grabado y repetirlo, y hago un estribillo doble. Claro. Y le cambias unas mínimas cositas de balance para que... Para que no parezca que está copiado. ¿Lo has hecho? Mírame a los ojos. ¿Sí? No, porque, o sea, ¿qué le pasa a un artista cuando compuso una canción y o sea, has repetido un estribillo donde el artista no lo...? No me anticipes la data. Porque traje un ejemplo que lo hice. Tómate el rol de Astilla. Traje ahora un ejemplo que lo hice. Lo extraño a Astilla igual, ¿eh? Extraño ahí como algo que no. Hay algo que no me está murmurando en la derecha. Le mandamos saludos a Astilla. Un saludo grande, querido Astilla. Llamá y tirame una que esté mal. Llamá, por favor. Astilla, llamá a Astilla, Nico. No, porque se le cae el castillo, bueno, pero no está enfermo, me parece. Así como se puede duplicar un estribillo o quitarlo de repente, sacarlo, o decís, no, hay un estribillo doble, no va, va uno, se hace muy fácil. Se puede hacer más larga una parte, quitar un solo de guitarra, por ejemplo. Se puede hacer un millón de cosas. Y casi sin riesgo, porque en realidad haces andú y volvés a... Claro, sí. O sea, salvás con otro nombre y... Sí, lo que debemos tener en cuenta es que estas infinitas posibilidades que ahora ofrece la edición, de no perdernos en el mar de la duda. porque nos podemos al tener tantas opciones nosotros nos podemos ir de la idea original, del concepto original de lo que el artista quería decir. Sí. Es algo muy importante. O sea, tenés mucho más claro por ahí hacia dónde querés ir y tener cuidado de no enviciarte. Y porque es muy fácil, como al ser infinito y al no tener ningún riesgo de borrar algo, de que no esté o de que... Podés ir y volar un millón de veces. Tengo un ejemplo. Vamos con un ejemplo más antes de la tanda. Que traje de un artista, un gran artista que acá ha venido varias veces, que se llama Marcelo Schiaga. ¿Cómo que no? Sí. De su último disco, hay una canción que se llama El Gaucho. ¿Tengo tiempo de contar la historia? Sí, pero primero escuchémoslo un poquito. Escuchemos la versión original, la que está en el disco. Seguir sembrando bien pareja mi fe. Ando a tranco firme y esta mañana antes de irme a cantar le dije a mi chica mientras mojaba pan tostado en café. Otro día nuevo, el gaucho vive y muere en su ley. El Gaucho de Marcelo Schiaga, contanos la historia. Qué buen tema. Este tiene una historia muy buena. Porque lo fui a ver una vez que tocaba en Palermo y tocaba solo con el piano. En Dada, exactamente. Sí. Estaba haciendo un ciclo ahí. Y yo estaba sentado ahí, cayó y de repente dice: voy a tocar una canción nueva. Y toca esta canción. Y a mí me pegó muchísimo. Callé y como que entendí. Y él dice: voy a tocar una canción que se la hice a mi hija. Tiene una hija chiquita. Dice, y no dice ni papá, ni hija, ni el nombre de mi hija. Sí. Y como que escuché la letra en vivo y me flashó, te entendí todo. Claro. El gaucho muere y vive su ley. Él es músico y lo va a hacer toda la vida. Uh-huh. Y le está explicando a su familia que todo el tiempo él va a ir para adelante con lo que les siente. Sí, sí. Y entonces terminó su show y yo le dije, che, ese tema me mató. Que se yo. Después grabó el disco y le dije, quiero mezclar esa canción. Por favor, dámela que... Yo necesito hacerlo. E hice una versión que me pareció eso. Cuando lo abrí, me pareció que la estructura no dejaba tan claro el mensaje como yo después lo edité y hice justamente eso. Mi versión casi que empieza con la intro y ya entra con un estribillo donde dice lo que realmente necesitaba decir, que es el gaucho vive en Venezuela. Cambia la estrofa, después hay una parte que modula. Y a mí me parecía que era una parte como muy larga y que como se hacía muy spinettiana y la corté. Le hice una modulación de dos tonos que ¿podemos cambia escuchar un poco tu versión? Y sí. Pero terminé de cortar, claro, sí. No, y eso, que es algo que yo necesitaba porque me sentí muy... Comprendiste mucho lo que quería decir. Y me pasa muy pocas veces que vas a ver a alguien y de repente te prestás tanta atención y entendés la letra y todo. Flashé mucho. Entonces le quería hacer una versión y le regalé a Marcelo esta versión. A ver, vamos a ver la versión del Audio Oro, del Gaucho. No, esta no es. No, la del track anterior por ahí puede haber sido, ¿eh? Pero si no me equivoco es el track 3. Fíjate. Ahí va. Este. Es este. Yo te dejo, te va a quedar para...